Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos a este acto aquí en la librería La Fuga, en el que vamos a celebrar la poesía y la aparición reciente del libro de Frank Seisdoble titulado Alambre, y que cuenta además con ilustraciones de Nelia Bonillo Martín. Muchas gracias por querer compartir este ratito en torno a la poesía. La verdad es que da mucha alegría llegar a un acto literario, un acto artístico de cualquier tipo y encontrarse tanta gente. Y bueno, como conozco también a alguna de las personas que estáis aquí, tanta gente bonita, añado. Así que bueno, muchas gracias a Fran Seisdoble por encargarme esta presentación. Espero estar a la altura de su poesía y que podamos conversar un ratito sobre su obra. Muchas gracias a la librería La Fuga por acoger este tipo de actos, siempre hospitalaria y atenta a lo que se mueve. Y, por cierto, que también este jueves habrá otro recital de poesía de un autor joven también interesante que estará el jueves por aquí a las 8:30. Bueno, a ver, yo conocí hace escaso tiempo la obra de Frank Seisdoble, que como muchos sabréis es el nombre literario, el seudónimo de Francisco José Dorado Farfán. Pues conocí hace relativamente poco su poesía, en concreto a partir de una experiencia que compartimos aquí en la librería La Fuga, en la que realizamos un ciclo club, un club de lectura de poesía contemporánea. Eso es lo bueno que tiene ese tipo de actividades, que cuando nos reunimos en torno a los libros, a la poesía para conversar, surgen experiencias nuevas, surgen contactos, conocimientos, encuentros fructíferos. Y ese fue el encuentro que tuve con Frank. Él, hablando de poesía, me confió que estaba en un proyecto poético consistente, sólido, intentando dar forma a un libro en el que reunía materiales últimos, y me comentó la posibilidad de que lo leyera, también le diera mi opinión, y la verdad es que se lo agradecí mucho, porque cuando uno se acerca a las obras de los demás, y además lo hace con sorpresa, lo hace con asombro, sin saber lo que se va a encontrar, siempre, casi siempre, la vida te regala mucho descubrimiento. Y eso fue lo que me sucedió, porque me leí el manuscrito de Alambre, lo disfruté mucho, me sorprendió, como digo, porque no conocía nada de Frank y iba absolutamente con ojos nuevos, y me gustó mucho. Encontré una poesía propia de, primero, de alguien que sabe leer muy bien, que ha leído mucha poesía y que la ha leído bien. A veces leemos las cosas y no nos calan o no nos enteramos, no asumimos ciertas cosas, y la primera impresión que me dio cuando leí el manuscrito era eso, que Frank había leído mucho y había leído con diversidad, ¿no? A veces nos centramos en lecturas muy concretas o nos compartimentamos, y creo que Frank sabe leer diverso y sabe atender a distintas sensibilidades, ¿no?, en lo que es la cuestión poética. Eso es lo primero que me gustó, que me llamó la atención. Luego vi una persona, un autor que había trabajado muy bien los versos, es decir, una persona que se preocupa mucho del trabajo, no solo del hallazgo poético, del flash, del fogonazo, sino también luego de la artesanía, de dedicarle tiempo, de darle vuelta, es decir, de cuidar las palabras, de cuidar la precisión que se exige en la poesía para las palabras. Eso me agradó también muchísimo, porque también a veces nos encontramos con poéticas que beben de fuentes muy interesantes, pero luego a lo mejor muy desaliñadas en lo que es ese trabajo artesano, y que, como muchos autores dicen, en esa artesanía es cuando empieza realmente la poesía, ¿no? Más allá del fogonazo. Yo soy un experto en tirar todos los libros de Luis cada vez que hago algo en La Fuga, así que no duden de que alguno de estos se caerá. Lo voy a tirar ya. Sí. Bueno, me encontré eso, y me encontré también con una persona, un autor que sabía afinar muy bien la mirada, que es algo fundamental para la poesía, el saber reconocer dónde hay un poema, ¿no? Muchas veces caminamos por la vida y caminamos con prisas o desatentos, y la cualidad mayor del poeta quizás sea la de ser un buen observador, y observador de aquellas cosas que merecen la pena ser dichas. Es decir, enfrentarse a una realidad en la que aparentemente no está sucediendo nada y resultar que está sucediendo todo. Señalarla y decir, aquí hay un poema. Y luego ponerlo en palabras, que es el gran reto. ¿Cómo poner en palabras aquello que apenas tiene palabras para ser dicho? Esas cosas que fluyen, que nos topamos en la realidad y que decimos, ¿cómo contar todo esto que fluye dentro de mí y ponerlo en palabras? Como decía Carlos en Mundo de Ori, ese reto constante de decir lo que no sabemos decir. Atrévete a decir lo que no sabes decir. Eso es poesía y eso Frank lo hace estupendamente. Sabe encontrar en la realidad, y ahora lo hablaremos también porque queríamos plantear en la presentación más bien como una conversación que creemos que puede ser más interesante, más ameno, y también a mí me puede resultar más rico porque yo también estoy conociendo poco a poco a Frank y su poesía, así que también podemos hacerlo a modo de pregunta. Bueno, esas son las cosas que me gustaron mucho de esa primera lectura. Aparte de, también de en esa artesanía que trabajaba Frank, también ese cómo consigue tener muy buen oído. Eso tiene mucho que ver con las buenas lecturas que ha tenido, ¿no? Cuando uno tiene ese oído de la musicalidad en el que sabe que el poema sale fluido, ¿no? Y quizá la característica más importante, aparte de todas estas que he dicho, sea el que la poesía de Frank es muy, muy, muy honesta. Es muy honesta y tiene esa honestidad y esa valentía propia de las personas que se atreven a decir y que se aventuran a decir de veras, ¿no? Que no son acomodaticias, sino que intenta que las palabras sirvan para algo más que para decir. Es decir, que las palabras sirvan para decir y para hacer, para decir y para transformar. Eso, Frank lo tiene bastante claro, que en cada palabra nos jugamos una acción, que la palabra está para que las cosas cambien dentro de nosotros y alrededor de nosotros, para conocernos mejor, para acercarnos mejor a los demás. Eso lo tiene muy claro y además lo practica y lo resuelve muy bien en su poesía. Y eso dice mucho, y eso dice mucho de la importancia, eso se nota cuando uno lee un libro de poesía, de cuando uno sabe que el autor que hay detrás le da mucha importancia a la poesía. Es decir, que sabe en lo que se juega en cada verso, sabe de la responsabilidad que tenemos todos con el lenguaje. Y eso se nota mucho en la poesía de Frank. Como decía, vamos a plantear la presentación a modo de conversación, vamos a ir también escuchando algunos poemas de viva voz, que para eso hemos venido y tampoco para que me escuchéis a mí. Además tenemos un montón de sorpresas, alguna sorpresa al final. Y bueno, me gustaría empezar por, vamos a ir desgranando temas y cuestiones que salen en el libro, pero me gustaría empezar por el título. Me gustaría empezar por el título, que es el título Alambre, ¿no? Yo cuando me enfrenté al libro, tanto en la primera lectura como en esta que hice ya con el texto depurado para la edición, claro, Alambre, pensamos en Alambre y se nos vienen muchas cuestiones. Una palabra muy rica en su polisemia, ¿no? Yo pensaba en el alambre y pensamos en el alambre en el que vivimos todos, ¿no? En ese alambre en el que estamos todos continuamente intentando mantenernos en equilibrio, ¿no? Pensaba en el alambre y pensaba también pues en ese alambre que pincha, que duele, en ese alambre en el que sus púas nos rozan o nada más que su presencia ya nos amenaza, ¿no? Nos dice que aquí no podemos pasar, nos dice que a partir de aquí no es nuestro territorio. Ese alambre frontera, ese alambre que marca un territorio respecto a otro, es decir, que nos separa, que nos distancia. La palabra alambre también me traía a la mente la famosa letra, y creo que tiene mucho que ver con toda la militancia que tiene el libro, ¿no? Su activismo, su palabra resistente y transformadora tiene mucho que ver con esa canción que se me viene a la memoria, ¿no? Que todos conocemos, ese A desalambrar, ¿no? Que escribió Biglietti y que han cantado tantos cantautores, ¿no? Bueno, alambre. Y hablando de alambre y de equilibrio, por supuesto también me acordaba, y ahora que estamos en época carnavalera, no podía dejar de pensar en la extraordinaria comparsa de hace 2 años del querido amigo de esta casa, Miguel Ángel García Argüel Chapa, dirigida por Ángel Subiela, que hace 2 años deslumbró, como este año están haciendo los luceros, en el carnaval de Cádiz, ¿no? En el Teatro Falla, la comparsa Los Equilibristas, ¿no? De hecho, he estado repasando, hace un rato estaba releyendo la presentación de Los Equilibristas de aquel año, y tenía un diálogo súper bonito con el libro, con esos equilibristas que están todo el tiempo al filo, ¿no? Viviendo la vida al filo, en el alambre, y además juntos, ¿no? Tenía esa comparsa, una puesta en escena preciosa en la que toda la comparsa aparecía en una especie de espantajo que hacían en el escenario, intentando mantener el equilibrio, pero juntos, ¿no? Que creo que de eso habla mucho el libro, ¿no? De la comunidad como resistencia. Bueno, vamos a empezar hablando de libro y a ver si todo esto que yo he pensado igual no tiene nada que ver sobre el alambre, ¿no? ¿Qué ha pensado Frank? Bueno, no lo he dicho porque soy un tontorrón y me he liado. Y además porque los conocéis seguro muchos a Frank, pero no he dicho que Frank es sevillano, nació en Mairena hace 28 años, que es licenciado en periodismo y que antes de estos trabajos, bueno, licenciado en periodismo, pero igual que yo, no, yo también, pero nunca ejerció y ha estado desempeñando, bueno, muchos trabajos muy diversos, y nombro esto porque tiene mucho que ver con muchos poemas del libro en el que él cuenta mucho de esas derivas laborales dentro de la precariedad y la lucha por mantener la vida a flote en ese sentido. Decir, antes de entrar en la conversación, que antes de este trabajo, antes de Alambre, Fran también publicó un par de plaquetes en el año 2014 y en el 2015 que se llaman Carnívoro Cuchillo una y La piel con que te miro otra. Y quizá este libro sea su trabajo quizá más depurado, más consistente y que ha dado forma de libro en esta edición de autor que tenemos la posibilidad de conseguir aquí en La Fuga. Bueno, vamos con el título, vamos con Alambre. A ver, cuéntanos cómo surge ese título y si tiene algo que ver con alguna de mis aproximaciones que yo he dicho. Frank. Bueno, te doy muchísimas gracias tanto a ti por las bonitas palabras, qué gustazo escuchar eso de alguien a quien uno admira, pues... Ya te lo he declarado mucho a ti y a David, cuánto os admiro desde que os descubrí, y además conoceros en persona es una maravilla. Y a Luis y La Fuga por dejarme este espacio para compartir, ¿no? La Fuga, que es un puntito de encuentro también, de creación de ideas resistentes. Y a ustedes por venir. Parece esto una reunión de antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación y de familiares. Que Alambre, pues precisamente al hilo de lo que ibas diciendo de los trabajos que fui desarrollando, pues fueron ahí surgiendo una serie de textos y que sale principalmente de eso, de la experiencia propia de ir viviendo en el alambre, que es como decidí además titular a la primera parte del poemario, porque, bueno, como te digo, a mí... se juntaron diversas cuestiones, aunque está escrito a lo largo de varios años la mayoría de los textos. Estaba yo viviendo esa inestabilidad, esa precariedad, esa vivía en el alambre, y di con la maravillosa antología de Bailes del Sol. La 12 Poetas Críticos. La 11 Poetas Críticos, que es donde te descubrí a ti y a David. Y había una frase que decía Enrique en el prólogo, citando a otro autor que no recuerdo el nombre, decía: si dentro de 100 años alguien intentase saber de este país a través de los textos artísticos, pensarían que aquí en los 90 nada más que se iban así de un lado a otro y poco más. Y me llamó eso poderosamente la atención porque... Y me enganchó, ¿no? Ahí vi yo un punto al que asirme un poco y bueno, como estaba intentando reelaborar un poco mi propia concepción de cómo escribí y cómo iba haciéndolo, pues dije, pues mira, ya que tengo aquí este pequeño grupito, ¿por qué no hacer una pequeña crónica testimonio de lo que me concierne, ¿no? Porque al final uno habla por sí mismo. Y que sirviera, si en un futuro alguien intenta saber ver otras visiones, otras sensaciones que de cómo se vivieron estos días de la gran crisis, pues que sepa que no todo era una carta de fake news. Sí, sí, sí, sí. Ha nombrado a el libro que nombra Fran, 11 poetas críticos en la poesía española reciente, que lo publicó Baile del Sol, una editorial canaria, hace unos años, y lo coordinó Enrique Falcón, poeta valenciano, al que recomendamos su lectura, uno de los poetas más lúcidos, más interesantes de este país. Y Enrique Falcón, precisamente, hemos llegado a otro punto que es una de las citas que encabezan el libro de Fran. Si me permites que la, que la lea, porque tiene mucho que ver con, para ir abriendo boca para los poemas. La cita de Enrique Falcón, a quien nombrábamos, dice así: compartamos el pan, el trigo en la mañana, el hermano reencontrado, la pasión en resistencia, silenciosa y oscura, los desplantes al amo. Apareciendo la palabra amo tachada en un juego gráfico de los que suele hacer Enrique Falcón, ¿no? Una cita que creo que es muy reveladora del libro y de cómo celebrar la comunidad y cómo celebrarla como ente que resiste frente al simulacro, frente a los poderes, frente a la vampirización, ¿no?, de la vida viva, ¿no?, que tiene mucho de eso el libro, ¿no?, cómo te van vampirizando por todos esos simulacros, por esas precariedades laborales. Sí, precisamente, mira, voy a aprovechar para empezar a meternos más en materia, porque uniendo con ese texto, uno de los primeros de la primera parte, el encuentro, que es prosa poética más que nada, pues una invitación a participar de esa comunidad que nos sirve como resistencia, ¿no? Que es un refugio donde tomar fuerza. Y bueno, pues aprovechando que está ahí tantas personas bonitas aquí dándome cariño, pues que sirva esto como preludio. El encuentro. Camino y marcho al encuentro del nosotras. Un encuentro donde zurcir las heridas cotidianas. En este parque de pueblito de periferia, al que llegamos cada tarde a la hora de los mochuelos, lamernos entre litros y flores, es reconocernos en la misma alargada herida que une nuestros tiempos verbales y recorre a toda nuestra clase. Aquí, lo que podamos contarnos es todo lo que sabemos desde el dolor, y eso nunca se inventa. En este barquito de forja al que vamos llegando, labramos nuestra resistencia, nos cuidamos, creamos un mundo nuevo desde cada gesto que rompe al individuo que nos separa y refuerza la vida que nos une. Porque amar, por encima de todas las cosas, es una liza por lo justo. Aquí trazamos los lazos para las mañanas que vienen, afilamos tijeras para los hilos y señalamos al amo y su hueste. Estamos casi todas ya. La historia siempre fuimos nosotras, nuestras vidas en los suelos y en los bolsillos del cielo. Por eso se nos hace imprescindible el tacto de la fuerza que reside tras tu boca, aprender de las fallas y el delirio, porque acariciarnos significa también acariciar la sequía que arrastramos, intentar sembrar todo aquello que nos falta. Y estamos todas ya. Nuestras voces se confunden porque conversamos en la primera persona del alambre, como si fuéramos la misma, y mencionamos en tercera las ausentes, sus rastros de hierba pisada en los confines de la necesidad. Buenas noches. Qué bien. Qué bueno. Uno de los poemas que tenía señalado, que además, aparte de concluir con esas buenas noches, si tienen el libro, se fijarán que acaba también con una preciosa y emotiva ilustración de Nelia Bonillo Martín, que además nos recuerda, a mí me trae mucho recuerdo, ¿no? Nos recuerda esa noches de comunidad, ¿no? Ese banco y esa farola que trae un recuerdo a Alameda Vieja, ¿no? A la vieja Alameda y esa compartura, ¿no?, de los hermanos. Qué bien. Mira, ya que ha salido en este poema, una cuestión que tenía apuntada y que lo utilizas mucho en el libro es la cuestión de género, ¿no? Al hablar en esa primera persona, bien del singular, bien del plural, el defender esa política del nosotras, ¿no? Que creo que a lo mejor a un lector menos habituado a esas fórmulas, ¿no? De le puede sonar de intentar, extraño. Le puede sonar extraño y me gustaría también, vamos, ya sí. Que ha salido en este texto, y antes de que se nos olvide, pues no comentarlo. Hasta que no lo tire. Prometo no apoyarme más en las tonterías, Luis. Bueno, como decía sí. El colectivo Alice Bajo Cero en uno de sus textos de Poesía y Poder, al fin y al cabo hablar del mundo es también construir un mundo, construir el mundo. Y en ese sentido, aunque rechine un poco, pues siempre es interesante hacer ese juego de guerrilla con el lenguaje por una cuestión. Primero feminista y luego porque por eso, porque siempre hacer pensar es algo interesante y sugerente, porque y bueno, decidí hacerlo, usar el femenino genérico para porque hay mucho de mujer en esta en este libro. Uh-huh. De todos los diversos trabajos que he ido haciendo, me di cuenta que había muchos que con hombres en algunos hoteles limpiando o en algunas cocinas estaba rodeado de mujeres y siempre he intentado empatizar de alguna forma con ellas, ¿no? El libro, aparte de mi propia experiencia, está inspirado en experiencias que he visto, que me han relatado y una misma forma de, por otro lado, de incluirlas a todas. Y bueno, por darle una vuelta al asunto de las cosas, también es que en el libro de La tierra habitada por el hombre, digo algo como, atrás he dejado toda la porción de tierra habitada por el hombre, a la mujer aspiro. Es también una confrontación de lo que simbólicamente representa a nivel político la masculinidad hegemónica y tóxica frente a la mujer como ideal de una nueva forma de ser persona más allá de géneros y constructos sociales. Muy bien. Te quería pedir, porque antes hablábamos del tema de la crisis, de los años de la crisis, que no sabemos si es pasado o presente ya, ni se confunden los tiempos, pero también de contar toda ese desaliento, esa desilusión, esa mezcla también de lucha, pero ¿hacia dónde, no? Quizás nos podríamos leer algunos de los poemas, algún poema que ilustrara eso. Yo tengo aquí señalado algunos que me gustan mucho, como el de Maastricht, ¿no? Sí, es de los más antiguos. De los más antiguos, ¿no? Sí, pero si quieres le doy. Me gustaría, sí. Me pone de pie. Sí, Maastricht al sol. Hace varias canciones que pasó el callejón. La pelota contra la ventana del vecino. La Play, Caribe Miss 99, el porno cutre de madrugada y los primeros besos vivos del vino a escondidas entre juegos enraizados en cada sector de la producción. Existía un puente aéreo directo y seguro hacia la dicha de la progresión eterna. Desde aquellos 90 de paz y desarrollo en que el manto azul de una virgen nos embaucó definitivamente entre sus estrellas. Pero no habíamos dado la vuelta al casete en el Seat Ibiza, destino, Costa de la Luz, cuando alrededor del cuarto track del compact disc se nos esfumó la mar del horizonte con la calada de Winston de papá por la ventana. Y ahora, fíjate tú, el callejón es una plaza al sol por la mañana repleta de recuerdos, vidrio, promesas de cartón, piedra y aquel futuro tan prometedor reducido a una barra a los veranos. Hola, ¿qué van a tomar? I speak English, guten Tag, by the way. En la Costa del Sol. Qué bueno. A mí hay uno hablando de la desilusión, ¿no? Esa aspereza que se nos pone en la piel, ¿no? Cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien y aún así no se llega a donde uno se considera feliz, ¿no? Eso no se considera realizado. Hay un poema que a mí en ese sentido me gustó mucho, pues me enganchó desde el principio, que es un poema que comienza así, si no me equivoco, creo que este es el comienzo, que está en la página 32, que dice: aquí estoy, he hecho cuanto debía, y aquí estoy, ¿no? Es una voz ya como de haber pasado todo el proceso, ¿no? De desaliento, ¿no? Haber dicho, si hemos hecho todas las cosas bien, según el manual, según la hoja de ruta, ¿qué pasa, no? ¿Por dónde está la promesa, no? ¿Dónde está la vida que se nos vendió? ¿Dónde está esa falsa felicidad que se nos vendió. Y entonces cuando uno se da cuenta de que el mapa y la hoja de ruta eran equívocas, ¿no? Eran tramposas. Ese poema me gusta mucho. Mira, si te apetece leerlo. Sí, pues, además me lo he aprendido recientemente, a ver si me sale de memoria. Mira, esto no estaba preparado. Bueno, pues aquí estoy. Al final he hecho cuanto debía y aquí estoy. Apenas entra luz a este piso, lejano de mi casa como yo de mi mañana. Tengo la cabeza más frita que la comida que sirvo 10 horas diarias y un morado que puebla mis piernas cada turno en que mitigo mis infiernos con tabaco y ansiolítico. Hice cuanto debí y aquí estoy, siendo menos yo que nunca, agazapada en series que conmuevan los ojos secos de la raquítica esperanza, siendo más yunta que nunca, presa de la libertad y su camisa ensangrentada, me refugio en la niebla de los licores. Hicieron también cuanto debieron todas las que me rodean y aquí estamos, condenadas a la intemperie del esclavo liberto, mascullando tientos y ojalá hasta el coño de desprecio, marcando con alarmas el tiempo para ser conscientes de su paso. Aquí estamos, somos el detalle del trazo de esta enorme y omnisciente depresión generacional, una resistencia titilando de frío y sueño. Y aquí estamos. ¡Olé! Qué bueno. Y bueno, en el libro aparecen muchos poemas, muchas situaciones en las que se cuenta con una voz que te acompaña mucho, que es muy cercana. Es como si estuviéramos hablando con, bueno, en este caso porque ya somos amigos, pero aunque no los conociéramos de nada, ¿no tenéis la sensación de que a veces nos enfrentamos al libro de gente que no conocemos en absoluto y de repente sentimos un amigo, una amiga, sí, al fondo, como una voz, o no tanto un amigo o una amiga, sino una voz en la que se confía, una voz que te da seguridad y que te hace leer y leer tranquilo, ¿no? Y creo que eso pasa mucho, me gustan mucho todos los poemas que hay en el libro, que además todos aportan un matiz diferente, aunque estén trenzados por el tema de la precariedad laboral, y al mismo tiempo cómo los afectos, los cuidados, el amor, van abriendo grietas por las que respirar y por las que salvarse de esa precariedad y de esa vida sin vida, ¿no? En algunos casos, ¿no? Quizá a lo mejor podíamos escuchar, Fran, algún poema de... Yo tengo aquí señalado algunos, pero... Venga, tampoco... lo que tú me vas diciendo, y así me hago que bueno, siempre hago los mismos. A mí es que hay un verso, bueno, que quizá pueda resumir todo esto, que es cuando dices vivir amando es nuestra gran resistencia frente a la barbarie, ¿no? Qué gran verdad, ¿no? Y vivir amando es nuestra gran resistencia frente a la barbarie. Pues a lo mejor podemos leer ese de la página 29, o el, sí, o el de la página. Ay, es que me gusta mucho. Ahí tengo varios aquí. Qué cosa bonita me estás diciendo. Tengo aquí varios. tengo otro que me gusta. Este de la página 29 quizás hable de esa fuerza del amor para luchar, como decía, contra la falsía, contra el simulacro que nos proponen. Pero también, por ejemplo, el de la página 26, me gusta mucho eso de nuestros deseos, cuando nuestros deseos chocan con una realidad que se impone y se impone hostil, ¿no? De forma hostil. No sé, alguno que quizás podamos... Sí, mira, este primero que es cortito. O leer dos o tres de ese... Este está dividido en dos partes y la segunda... Y es que esto, el poema entero surgió nada más que de esta estrofa, muy curioso. Esta estrofa la escribí hace como 3 años y pico y haciendo el conjunto del poemario me pedía más esto. Y es que me di cuenta de que al final la vida muchas veces es el ratito desde que te suena el despertador y te vas a casa y vuelves a casa, terminas de poner la lavadora y de hacerlo todo, y la horita que te queda hasta que de nuevo hay que dormir lo mínimo para poder el día siguiente de nuevo, ¿no? Y bueno, y aquí en este pequeño texto, dos de las idas y venidas, las venidas, pues refleja ese momento, ¿no? Regresar es arrollar el cansancio a suspiro, poner lavadoras de polvo y rostro cansado. Quedamos en el regusto de calambre, pierna abajo, al llegar a casa. Se airean las botas en el pollete donde fumo y contemplo la tarde rota del barrio. Ella llega abriendo cervezas y boca, demanda su cena merecida y reclama el amor y los abrazos que trae vacío. Vivir amando es nuestra gran resistencia frente a la barbarie. Hola. Y bueno, el otro que me has dicho tú, de quise cerrar el tiempo, que uno puede que sea de los más andaluces que haya. Aunque, es verdad. Aunque bueno, algo que no lo dejo. Sí, y bueno, y también es otro tema, ¿no? En el libro se pueden encontrar muchas veces palabras que están transcritas desde la oralidad. Se respeta, digamos, la fonética de la oralidad y se transcribe así. Muchos andalucismos, ¿no? No siempre, pero sí en algunos momentos concretos, en algunos momentos muy puntuales, y que también es una característica, igual que decíamos antes, de nosotros, ¿no? Son marcas que también... Sí, matices para jugar un poco, con que no sea llamar la atención del lector, que no sea siempre una lectura pasiva, ¿no? Sino que te obligue a implicarte. Sí, que te sorprende de vez en cuando te lo encuentras, pero están muy, muy bien insertados, porque son en puntos muy, muy puntuales y juegan muy bien con la musicalidad del verso ese andalucismo. Sí. Perdón, vente, dale. Vale. Quise cerrar el tiempo. Yo quise expandir el alba por la tunara. No, perdón. Empiezo de nuevo. Quise pasear al alba por la tunara, expandir la playa como el horizonte y congelar la rocía sobre los viejos botes de pescadores. Pero había que entrar a las 7 a picar un túnel en Gibraltar. Quise un café a media mañana, los naranjos nevados de mayo, la luz de sus manos a la sombra del agua y la giralda. Pero había que cubrir grupos de turistas pejigueras en el Alcázar. Quisimos tapa y reencuentro, nombres propios con lugares comunes, una litro y alameda, una orilla bética, recuperar los sueños descoloridos por el fuerte sol de las 4. Pero cada nombre propio, estábamos con nuestras comunes barras extras. Yo quise acabar lo empezado, el libro, el otro libro, esta llorera, huir 20 minutitos a Granada y volver para cuando acabase la lavadora. Pero justo corre, otra vez, vende refuerzo. Yo quise caer rendido en la caleta, su carita de justicia, sus ojitos quebrados, arreglar nuestro mundo mientras maldecimos a este entrecalá, pero tenía que limpiar el hotel. Quisimos llenar de abril la primavera, o terra da fraternidades, encontrar en cada esquina un amigo, pero estaban todos doblando turno. Intenté, de verdad que intenté cerrar el tiempo un día, pero me dijo que no, que estaba echando hora. Vale. Y antes al comienzo de la conversación, y cuando hablábamos también de la marca del nosotras, ¿no? Cómo reflejar en el lenguaje esos conflictos, ¿no? Y cómo hacerlo visible. Y cuando tú también hablabas de los años, ¿no? De esos años de la poesía, que parecía que nos habíamos pasado 10 años nada más que cogiendo taxi y yendo al cine, ¿no? Y que no había sucedido ningún conflicto, ¿no? Esa poesía exenta de conflicto que tanto ha invadido durante ciertos años la poesía española y lo sigue haciendo, ¿no? Y frente a eso, el señalamiento del conflicto, ¿no? El poner el dedo en la llaga y dejar claro el lugar desde el que se habla. Y en eso creo que es un buen ejemplo de eso el poema que aparece en la página 25, que a mí me gustaría que lo leyeras, porque creo que es un buen ejemplo de lo que en el libro se cuenta, de dónde uno se sitúa, ¿no? Me sitúo para hablar desde aquí y para hablar de esto, en este caso de quien no se habla, ¿no? Creo que en algún momento dices eso de hablo de quienes nunca van a ser protagonistas de esta novela, de esta vida, ¿no? Hablo para ellos, ¿no? Y de ellos. Soy el saco de los escombros que muevo de 8 a 6. Os hablo desde el silencio, de lo cotidiano y la rutina, de quienes nunca son protagonistas de vuestra novela. Soy mis ojos enrojecidos por el polvo, estello la rabia e impotencia juntas y por separado. Os hablo desde el duerme vela, de los sueños arrebatados que nos desafían con ojeras cada madrugada en el espejo. Soy las frustraciones ensordecidas y machacadas y machacadas y machacadas y machacadas y machacadas por el rugir y el rebote del martillo hidráulico. Os hablo desde el cansancio, de las uñas negras y las pardas rotas, de un amor de casa humilde que se mira en el salón, callado, al final de la jornada. Vale. Bien. Claro, ahí antes hemos escuchado un poema, y se acordáis ese poema fantástico que nos leyó al comienzo Frank, se titula El Encuentro, y que acababa diciendo buenas noches, lo que veíamos antes la ilustración de ese banco en la Alameda de Camaradería. Y no sé si te apetecerá en este momento, pero bueno, lo dejo ahí para que no se nos olvide este paralelismo, que hay un poema más adelante en el libro, que si lo leéis lo comprobaréis, que es un poema que acaba diciendo buenos días, ¿no? Que no sé si quizás sea el reverso de esa moneda, ¿no? De ese otro poema. Claro. Que sí. Quizás tiene ese... Sí, la parte hecha de En el alambre empieza con un encuentro en un lugar común, en un banco cualquiera. Concretamente pensaba en el barco, en un parque que hay allí cerca de mi casa. Y bueno, llega un punto que todo el mundo habla, todo el mundo cuenta su vida y ahora qué. ¿No? ¿Y qué hacer ahora? Entonces, pues planteaba eso, ¿no? Como además toda esta parte es un poco machacona como el martillo hidráulico, que reconozco que no es fácil, que a mí al menos cuando lo he leído del tirón me resulta doloroso, pues por dar un poquito de luz, una grieta a la posibilidad, una grieta a lo posible. ¿Y a qué se podría hacer? Entonces, pues, dejo un poco a esos personajes que han estado hablando como si fuera el mismo yo poético. Retoman, ¿no? Retoman los personajes que estaban en el banco, ¿no? Claro, y les dejo un poco a ver qué se les ocurre hacer. ¿Y lo leo, entonces? Sí, ¿te apetece? Sí, así podemos pasar a la siguiente. Y pasamos a la parte siguiente, ¿no? Al alambre de espino. Sí. Está el texto, que está también escrito en prosa poética, comienza con una cita de David Eloy Rodríguez, un poeta maravilloso que os recomiendo, que tenéis que leer. Dice: es invierno, pero la primavera sabe el camino de vuelta, la hora y el momento. Por esta noche fue suficiente. Es tanta la lluvia y el barro. El silencio final siempre nos deja un regusto de ensueño y dientes apretados. Unas a otras nos miramos en la misma dirección en que se cruzan las botellas. Nos vestimos nuestra desnudez sorprendida. Alguien entonces entona un dolor milenario de cabras y pastos. Pronto acuden a su encuentro unas palmas de algodón que le acompañan lo justo, porque el palmeo pica por salir. Y le siguen las sonrisas, aparece el salero, surge la jaima que conformamos de entereza y dignidad. Es hora de ir recogiendo la noche y preparar la madrugada. El parque fue nuestro una vez más y es la hora de extender este arrabal por todo el extramuro, conquistar el centro en algarabía ante sus atónitas caras de estupefacción. Vamos a secar el cieno y limpiarlo, a cauterizar las muelas picadas, a incendiar todo el cáncer que nos acecha. Vamos a proyectar en sus fauces el terror que imponen sobre nosotras. Nunca más sus zanahorias putrefactas, nunca más sus nudos gordianos asfixiando nuestras vidas, nunca más sus prisiones de relojes y silencio. Es el momento del arado y la siembra, de cambiar todo lo que debe ser cambiado, de escribir qué queremos ser ahora, no mañana, y realizarlo a cada instante. Es el momento de ser inquebrantablemente implacables sin abandonar jamás la ternura ni el jolgorio, de amarnos incansablemente en el nunca más postergable momento de la creación nueva. Es el momento de serlo todo. Buenos días. Y bueno, hay una ilustración que me flipa de... El libro ya nada más por las ilustraciones lo merece, ¿eh? Sí. Yo por aprovechar. Bueno, realmente estupendo el trabajo gráfico que ha hecho Nelia y bueno, la composición que habéis hecho los dos para hacer dialogar las ilustraciones en los momentos adecuados, ¿no? Porque están muy bien escogidos los momentos en los que aparecen las ilustraciones. Vamos a pasar, si os parece, a hablar de la siguiente parte, aunque... Me cuesta porque también esta parte acaba con un epílogo, ya que estábamos con el buen rollo. Pero el epílogo para el final. Para el final, es verdad. Para no como en rollo. Perfecto. Pues vamos a la siguiente parte. Hemos pasado la más amplia del libro, que como digo, acaba con un epílogo. Y ahora viene la parte de Alambre de Espino, que como su propio nombre indica, y antes hablábamos de los distintos alambres, este alambre pincha, este alambre duele. Ese alambre retorcido que es más amenaza o dolor que otra cosa. Esta parte, igual que antes, bueno, ahora nos hablará Frank, yo creo que si antes estábamos muy centrados en lo cotidiano, en esa intimidad cotidiana, política, pero más hacia adentro, aquí yo creo que es ya un poco más expansivo, hablamos más de forma estructural, ¿no? Incluso hay algunos homenajes, ¿no?, que se van a ir de aquí al final del libro esparciendo. Cuéntanos de por qué Alambre de Espino, ¿qué es la diferencia de la otra parte? Pues como te digo, como te decía antes, como fue, son un montón de textos, de pequeños semillas, de frases que me sugerían que de ahí podía haber un texto que he escrito a lo largo de estos años. Uh-huh. Pues los textos de los que surgieron estos poemas, había ahí algo que pinchaba, ¿no? Y uh-huh. en principio no sabía muy bien cómo encajarlo con el resto, con lo que acabamos de leer, que forma parte del grueso del uh-huh. libro, pero que yo entendía que debía de estar ya en el ciclo. Uh-huh. Yo creo que se me entiende las cosas que digo entre líneas, y entiendo. Siempre he entendido el arte como compromiso, porque por acción u omisión siempre estás actuando de una forma uh-huh. política. Y bueno, y estas son cosas que me pinchaban y que de alguna manera quería que se viera reflejado, ¿no? Como incluso el parte de guerra primero, que es lo más explícito, creo, que hay de todo el libro. Pero que era necesario darle una vuelta, porque no todo es nuestra cotidianidad interior y cercana, sino hay algo también, parte de lo micro, pues también está lo macro, y por darle un poco de perspectiva al asunto. Y bueno, y de todos los textos, pues seleccioné estos que hay. Bueno, también está el de Hijos de la Miseria, que qué estupendo, que es muy muy a lo Antonio Orihuela. Falcón también. Sí, sí. Y bueno, de aquí que voy a leer. Los niños perdidos. Ah, qué bueno. Los niños perdidos. Ahora, a mí hay una cosa que me sorprende. Cuando escribí este libro, es que estaba de todo el tema de la barriga, de los vientres de alquiler. Ajá. Uh-huh. Y bueno, yo el tiempo que... Aquí está a lo largo de estos libros, está muy presente una persona, una pareja que tuve, porque la mayoría de los textos están escritos uh-huh. mientras compartía con ella vida. Y bueno, uh-huh. Tuve la suerte de... La casualidad de que ella trabajaba es educadora social y trabaja con niños y tutelados por la Junta y demás. Y los conocí de cerca esa realidad, y me impactó mucho, ¿no? Y me sigue sorprendiendo cómo está perfectamente aceptado que antes hay que adoptar un perro, que comprar de pedigrí y demás, pero sin embargo, ahora nos planteamos el debate de que antes que adoptar hay que pagarle a una persona que porque no le queda otra opción, tiene que vender su cuerpo, su salud y su futuro y su presente para que tú tengas un perrito de pedigrí, ¿no? Un cachorro de pedigrí. Y me sorprendió mucho porque, por eso, pues conocí de cerca esa vivencia. Y bueno, sé que no es fácil el tema de la adopción y demás, pero es que esa dualidad que tenemos hoy día en la sociedad, esa dicotomía que existe, pues me parece aberrante. Y bueno, ahí va, los niños perdidos. Los niños perdidos no se cayeron de ningún carrito. Tampoco hubo hadas que acudieran a su rescate. Y ni qué decir tiene que desconocen el país de nunca jamás. De los niños perdidos, los más perdidos son su papá y mamá, perdidos apenas a la entrada de la pirámide, en alguna casa de mesas empolvadas, callejones de villana heroína, a la sombra cebreada de las ventanas o al otro lado del mar. Pero también hay niños perdidos de padres que debieron perderse antes de las cicatrices imborrables e invisibles que les dejaron, antes de las extrañas caricias que jamás debieron darle. Los niños perdidos son encontrados por desconocidos armados, llevados a casas extrañas repletos de niños perdidos, atendidos por personas sobrecargadas de derrotas, vestidos mayormente con sobras de navidades pasadas, alimentados con todo el cariño que caben turnos de 12 horas para 15 niños. Duermen sus llantos en camas de albergue, sueñan hogares que lleguen antes de los 9 y les alcanzan pesadillas si pasan de los 10. Ellos y ellas tienen la misma composición orgánica y subjetiva de cualquier niño no perdido, su misma ignorancia ante las canosas arrugas de los mayores, pero tienen también marcas en el cielo de la boca que hablan de la noche social y sus llagas. Y en cómo miran el mundo puedes ver que hay un océano descosido y remachado, anhelando una carrera sin obstáculos, queriendo simplemente correr como corren los niños no perdidos. Los niños perdidos tienen la extraña manía de crecer, adolescentes y jóvenes para quienes el tiempo roto vuela contra el reloj para asegurarse sus 18. Porque los niños perdidos de 18 son adultos perdidos, desentendidos por todos, cobijados por nadie, pero siguen siendo niños perdidos, huérfanos de referencia. Siguen bailando en la inestable cuerda de la exclusión, acechados por la hostilidad de los círculos viciosos, luchando por una vida de la que solo han oído cuentos. A los niños perdidos le faltan dagas para tanto garfio. Vale, vale. Y también la ilustración es preciosa, la que acompaña ese poema. Súper cogedora, cuando, cuando me la mando. Es una de las más impactantes del libro, sin duda. Sí. Sí. Y luego el libro está muy lleno de niños perdidos también, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Todo lo que estábamos hablando antes de esa persona en las derivas de esa precariedad y de esas luchas difíciles, no dejan de ser niños y niñas perdidos, ¿no? Buscando nuestro hueco. Sí, sí. Digamos que ese poema, cuando lo leí, me daba esas distintas lecturas, ¿no? Estábamos hablando de esos niños perdidos, pero también creo que hablaba de todos los niños perdidos que aparecen en todos los poemas del libro, ¿no? Incluido el propio autor, cuando nos intentan asfixiar el niño o la niña que somos, ¿no? Cuando intentan que dejemos de ser niños, dejemos de ser niñas y nos metamos en otro mundo, ¿no? Como decía la poeta catalana María Mercè Marçal, ¿no? Que pedía, rogaba en el comienzo de uno de sus poemas más famosos, decía ese de: no asfixies a la niña que indócil vive en mí, que me incita al candor, a encender la mirada, a habitar esos bosques donde los lobos duermen y a creer en el don de las palabras, ¿no? Esa poeta que decía: no nos calles, no callemos al niño, no callemos a la niña. Y quizá los poderes están todo el tiempo diciendo que el niño se calle, el niño es travieso y rebelde y hay que callarlo, ¿no? ¿Seguimos con esa parte? Si te parece, vamos a hacer un pequeño espectáculo musical. Ah, bueno, perfecto. Mientras yo no participe. Nada, que digo por el bien del espectáculo. Bueno, si no, por cosas de la vida, pues he coincidido con unas personitas maravillosas. Son Sarchi y Jairo, que está por ahí detrás, que pertenecen al grupo musical La Libertad del Garbanzo. Son un grupo de personas maravillosas y que, bueno, que en este nos conocimos y hemos conectado mucho. Y además, no solo eso, sino que del disco que ellos están a punto de sacar también. Voy a dejar espacio para que... Pues tenían una canción que casaba mucho con un texto que hay también aquí. Y decidimos que por qué no juntarlo. Uh-huh. Y al final me han releado y hasta voy a salir en su disco. Fantástico. Y así que la verdad que es una maravilla, porque cantan increíble. Ahora los vais a escuchar. Intentaron romper los cristales. Y bueno, eso. Recomiendo que busquéis sobre ello. Están ahora mismo con el crowdfunding para poder financiar su disco, que va a ser una maravilla. Y está lo que vamos a hacer ahora. Qué bueno. En acústico. Vale. Fenomenal, ¿os dejo espacio? ¿Dónde tú eres? Siempre yo aquí en medio. Si queréis decir algo, ¿sabéis? Pues nada, nosotros conocimos a Fran de mano de Noelia. Redes. Y fue, bueno, una pasada conocerlo y ver que era de la comarca del Aljarafe, como no, sin duda, con todo arte ahí. Nosotros venimos de ahí también. Y pues, nos emocionó mucho, porque es que desde que nos conoció y nos escuchó, siempre ha tendido una mano a cualquier cosa, a grabarnos vídeos, a lo que sea, y nos sorprendió mucho el hecho de la poesía que tenía, ¿no? Y era bastante, bastante guay y emocionante. Tenemos una canción que se llama La Nana de la Patera. Ay, me quedo sin voz. Me emociono. Y él tenía un poema precioso que se llama La Tierra Habitada por el Hombre. Y decidimos hacer esta fusioncilla que está también en internet. Lleva toda la tarde tocando. Vamos allá toda la tarde. Bueno, esta canción habla de los proyectos migratorios, ¿vale? Es una canción. canción que la escribimos hace como 10 años surgió por la reflexión de un grupo de gente que estábamos de retiro en ese momento, trabajando pues todo este tema de las personas que tienen que dejar por fuerza mayor pues su lugar de origen o donde han nacido y se embarcan pues en un viaje pues que les lleva a otro lugar, ¿no? Entonces bueno, al final la canción es simplemente, le llamamos La Nana de la Patera. Es una historia que se cuenta después de muchos años y simplemente intenta acercarnos un poco al sentir de estas personas pues que tienen un viaje duro, tanto físico como mentalmente. Bueno. Soy la lengua sangrante 5000 veces escrita y gritada. En mi espalda apenas queda hueco para el ligero equipaje y un puñado de recuerdos mojados de azufre y metal. Atrás he dejado toda porción de tierra habitada por el hombre. A la mujer aspiro. Desgarro en la alambrada, 500 veces levantada. Unos labios secos al sol en cada latitud del mundo. Una isla atroz de cuerpos flotando en el mar. Mi marcha lleva el ritmo redoblado de la historia, de la que huyo desde Granada y el Congo, Yugoslavia y Ciudad Juárez. No quedan fotografías que hacer, ni caben más plegarias en mi espejo de fango y lágrimas. Mi cansancio atávico es el mismo en que descansa la podredumbre civilizada de Hiroshima a Lampedusa. Os he visto y mirado desde cada una de mis muertes. La fe siempre tuvo un precio que la vida te puede costar. Aquí no valen los cuentos de David contra Goliat. Garbanzo, la libertad. Gracias. Para que lo busquéis y lo escuchéis. Que merecen la pena. Bueno, qué impresionante, ¿eh? Qué enhorabuena. Qué bien. Qué bonito cuando lo, cuando las palabras vuelan de esa manera, ¿no? Cuando los textos, los poemas se ponen en pie de forma diferente a las que están en el papel, ¿no? Que tienen otros alcances, otras reverberaciones. Qué bien, qué maravilla. Pues no sé, Frank, ¿qué hacemos? ¿Qué, cómo seguimos después de esto? Comprarle el libro, hombre. ¿Leemos algún...? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, puede ser un buen momento también para leer algún texto más que apetezca. Para desalambrar un poquito, ¿no? Para desalambrar un poquito. Vamos a ir a la última parte y vamos a ir desalambrando ya este acto. Y a ver, en el desalambre hay un poema que comienza con esa toma del... la toma del cielo. Del cielo. Bueno, a mí me gusta mucho cómo acaba ese texto, ¿no? Ese tacto de los... Se ha cambiado bastante. Ha cambiado mucho, cómo estaba más en bruto y le di una vuelta, sí. Bueno, esta parte final, ¿cómo la...? ¿Qué poema reúne? ¿Qué sentido tiene? Son nada más que tres textos para los que componen la última parte de Salambre. Y era un poco, por un lado, porque, como habéis podido comprobar, no, y ya os he comentado, no es un libro fácil, un libro duro. Y no me gustaba ese regusto tan amargo que dejaba, ¿no? Y me gusta acabar un poquito más en alto de mentalmente, ¿no? Entonces, era una cuestión de poner en valor que hay grietas a través de las que se cuela la luz, que no solo se cuela, sino que además es posible acariciarla y vivirla, y porque condensan los tres algunas ideas muy concretas sobre cuestiones que yo creo que son fundamentales. En concreto, lo que tú comentabas desde el principio, de la comunidad, no visto desde una perspectiva tradicional, sino desde como un baluarte de resistencia, de cobijo, de afecto, de cuidado. El de magisterio es un precioso homenaje. Magisterio es un precioso homenaje a los maestros, ¿no? Esto lo escribí pensando no solo en maestro y maestra, que todos hemos tenido alguno que o alguna que nos ha tocado especialmente la fibra, sino todas aquellas personas que están en el momento preciso y te tocan como... Sí, las compañías fundamentales, con, ¿no? Con la duda fundamental, ¿no? Y como digo, es que son, al fin y al cabo, las esperanzas del mundo. Y el primero, de la toma del cielo, pues como dice el subtítulo, ¿no? La toma del cielo. Un relato con que esperanzar 100 años después. Hubo un tiempo en que conquistamos el cielo. En la tierra del frío amaneció, y la noche se estremeció 10 días y cada segundo de la historia. Ante el estupor de las fieras, el pan, el abrazo y el cobijo, el rostro reconocible del espejo, las palomas blancas, los besos libres, búhos volando 11 usos horarios de tierras preñadas de futuro y esperanza. Ante el desafío de la creación de un mundo nuevo, aquel tiempo, símbolo de lo posible, nos recuerda que se puede acariciar una nube tras el asedio y sentir el tacto de cada uno de nuestros sueños. Esa forma de hacer materia a los sueños, ¿no? De sentirle el tacto, de tocarlos con la mano, ¿no? Cuando no hay ruta fija, ¿no? Una canción de Silvio Rodríguez y Buena Fe, que decía desde hace poco, se llama La Tempestad, que decía precisamente: ¿cómo se hace el camino? Dime tú si acaso llegaste antes, ¿no? En este construir un mundo nuevo. No hay guías, no hay tutoriales de YouTube, no hay nada. Es necesario la experimentación. En el poema, un poema de la primera parte, ¿no? Creo que uno en el que hablas muy del nosotras, ¿no? Se habla de construir un mundo nuevo, ¿no? Me la ha recordado. Historias encalladas. Historias encalladas, que es muy emocionante también. No me acuerdo por lo del mundo nuevo, que lo tenía aquí anotado, dice, ¿cómo se construye un mundo nuevo, no? Se me vino porque de aquí salí nada más que todo esto lo saqué de las dos primeras frases que se me vino, y años después empecé a trabajarlo un poquito, porque es que cuando me topé con fuera de la universidad, con la realidad, ¿no? La universidad que para algunos y alguna ha sido un poco una pequeña escuela de guerrilla urbana o de cómo construir nuevo mundo, te encuentras con la realidad de quien es que no tiene opción, que es que no tiene a dónde volver, no tiene cobijo, y cómo llegas tú con un cargamento de propuestas inservibles, porque los factores son distintos, ¿no? Cómo se actúa ante la dureza de la realidad, más allá de universidades. ¿Le doy? ¿Queréis? Si no. Historias encalladas. Me he encontrado con mil historias encalladas en cada boca de tabaco de una pausa en el trabajo, que lastiman la conciencia de todo privilegio sobre nuestros hombros. Para los resoplos y suspiros yo tenía un cargamento de propuestas inservibles. Yo, que no he criado sola a ninguna criatura, nunca fui acosada, desconozco qué es vivir con hambre obligada, jamás fui excluido ni vejado por mi condición sexual, ni fui abusado ni vilipendiado por mis rasgos ni mi piel. Me encontré un mulacén de escombros a trepar. ¿Cómo se explica que no todas las voces? ¿Cómo se apuntala una casa con los hombros desnudos? ¿Cómo se cosen las heridas? ¿Cómo se acaricia el cariño huérfano arrastrado? Si no soy ella, ¿cómo colaborar en su abrazo? ¿Cómo hacerlo sin paternalismo ni excentricidades? ¿Cómo se construye un mundo nuevo? Y hoy que hemos hablado esta noche mucho del lenguaje y de trabajar el lenguaje, de investigar en él, de subvertirlo, de buscar esa fisura... Y hablando de un mundo nuevo, ¿no? Como recordamos a la pensadora Ingeborg Bachmann, que decía eso de no hay posibilidad de un mundo nuevo sin un lenguaje nuevo, ¿no? Y precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y realizando cuando hacemos poesía, estamos intentando construir un mundo nuevo, con lenguajes nuevos, ¿no? A partir de ahí se puede pensar de otra manera. Pues no sé si quizás sea un buen momento también para aprovechar la oportunidad, si a alguien le apetece hacer alguna pregunta, alguna petición, algún comentario, este es el momento. Vamos, luego también, no, Fran no se va a ir corriendo, pero quizás, no sé, si alguien que haya leído ya la obra o que le apetezca preguntar algo sobre la conversación que hemos mantenido, los poemas que hemos escuchado. A ver, sí, por favor. Oh, qué mío. Que es mi tío. Más allá de la poesía, que me parece muy dura, pero es real, más allá de todo eso, yo siempre digo una cosa, niño, mi alma. ¿Para cuando la esperanza? Bueno, eso está al final. Ahora vamos a decir uno. Lee uno de voy a decir una poesía de Miguel Hernández. La juventud siempre avanza. La juventud siempre vence. ¿Para cuando la esperanza? Y has cargado muy bien, va en vuestra propia realidad, la de ustedes. La mía ya no lo es, desgraciadamente. Por suerte. Pero ¿para cuándo la esperanza? Buena pregunta. Ese sentido transformador que tiene esa poesía, que te va rajando por dentro todo lo que estás diciendo, pero eso en falta esa esperanza de ustedes. Esa fuerza, ese ímpetu de la juventud. Hay un poquito al final, y de todas formas, pues... Un poquito, una amiguita. Poquito. Hay un 10% de esperanza. Cada cosa regular. Y para el próximo, para el hambre 2. Pero sí. Era de todas formas... Eso es lo mejor, si no hay crítica no se aprende. De todas formas, era también eran unos textos y unas cosas que había que sacar. Se lo comentaba a José María, yo cuando le di el borrador, yo estaba un poco porque tenía ganas de sacarlo ya, esto se acabó hace un año y luego tengo un año de espera para verlo con perspectiva y esperando las ilustraciones y demás, pero eran textos que él me dijo, ¿por qué no le da tiempo más pausado un repaso, lo depuras más? Pero me podía él sacarlo ya para poder seguir avanzando y construyendo nuevas cosas. ahora mismo tengo a nivel literario? ¿Qué? Yo, es que se me ha venido una cosa a la mente ahora con lo que ha dicho usted. Y hablando antes del tema del niño, ¿no?, y de la niña castigado y sometido, creo que la esperanza en ese sentido, que ha sido algo que se me ha venido ahora y lo voy a resultar, que a lo mejor no tiene nada que ver con el libro ni nada, pero bueno, no solo hacer esto. Y creo que nuestra generación también estamos acostumbrados a que se nos trate como niños desde siempre, ¿no? Desde tanto las personas mayores, siempre somos una generación que hemos abierto la mente, hemos dado un paso, creo, mucho más grande que el que se ha dado en las generaciones anteriores en muchos sentidos de apertura, de convivencia, de comunidad y de trascendencia para con el género y para con las formas de manejar a lo mejor la economía y con las formas de convivir. Y creo que se nos está dando muy poca confianza desde las generaciones que son más mayores que nosotros. Entonces, yo creo que nosotros sí tenemos esperanza porque por algo seguimos luchando, pero si queréis disfrutar también de esa retroalimentación, o sea, estoy diciendo, lo estoy personalizando, pero no va para así, es una reflexión general. Creo que necesitamos un poquito también que se nos tienda la mano y se nos dé confianza y que no seamos los perros flautas, ni la gente que somos unos hippies, ni que queremos, ni que no tenemos opción de trabajar muchas veces. Y necesitamos con ese aliento, yo creo que tiramos para 7 veces más. Pero un poco hippie sí, ¿eh? No, bueno, yo no creo que sea tanto una cuestión intergeneracional, pero bueno, hay también verdad en lo que dice. Que, y de todas formas, por retomar un poco lo que está diciendo, es que dentro de los proyectos nuevos que estoy escribiendo no tienen mucho que ver con esto. Hombre, guarda la esencia porque lo escribo yo al fin y al cabo, pero intento hacerlo desde otra óptica. Estos son un grupo de textos que necesitaba sacar para poder seguir avanzando vital y artísticamente, es una forma modesta, no sé, pues tampoco yo es que tenga mucha tabla en esto, pero que era algo que necesitaba decir, sacaba y ahora vamos a por lo siguiente. ¿Qué tiempo de creación tienen los textos del libro? Porque en algunos momentos has citado, este lo escribí hace ya un par de años, esto viene de una idea de hace tiempo. Son de 2014, el más antiguo que hay ahí. Acá presentando el que hice con Atrapasueños, ¿no? Últimos 4 años y el más reciente, que es el último, que se lo dedico a mis hermanos. Este lo escribí este verano. En el principio no iba a cerrarlo, pero me pareció. Cuando repasándolo dije, pues al final va a entrar. Porque además. Tiene ya, no sé si a ti te habrá parecido eso, tiene como, he intentado que tuviera como otra voz y que sirviera un poco de puente para próximas posibles. Sí, un poco diferente un poco diferente al resto del libro, sí. Y eso. Y bueno, por si terminar le doy. Sí, esto, mira, hay otra. Yo quiero que lea ese que has dicho de para tus hermanos y el de Vengo de lavar. ¿Puede ser? Sí. Ya pues. Ah, también quiero que la haga. Ah, el de lavar es muy bueno. Muy bueno. ¿Cuál quiere primero? Primero el de lavar y luego cerramos con el otro, claro. Se puede. Bueno, está muy bien. Qué bonito. ¿Dónde estaba? 23, creo. Sí, yo lo tengo aquí señalado también. El de lavar. Este lo escribí un poco enfadado con la poesía romántica que estaba escuchando mucho porque me parecía todo muy tóxico y hablaba de cosas muy manías y de formas muy muy feas y yo me planteé que el amor tiene que ser otra cosa. Quiero creer que es así, intento que así sea. Vengo de lavar el amor, cielo. Lavarlo es subir a Sísifo con su roca a la cima, blanquear lamparones, remendar rasgaduras, enterrar en cal a la analfabestia que me crecieron. Además de la lavadora, he tenido que frotar con amatistas que estrellé en mis ojos buscando justicia. Así frotaba y frotaba los borrones enconados, alguna historia estrafalaria y los tontos intentos de calcar lo que no era. Fue la luz madruguera quien me trajo al agua de un tortazo y ya nunca más, otra vez, lo mismo de siempre con infinitas variables. Por eso, hablemos de la sal, comentemos algo más que la espuma. Así que vamos, cielo. Ayúdame a tender este amor. Colgaremos tu sonrisa somnolienta y su yo también a ti, cariño, cuando marcho al trabajo. El cuídate cuando marchas al tuyo. Las horquillas y las ropas sembradas en el suelo. El revuelto de palabras y sudor. Acércame los besos con que compras el silencio de mis bromas. El quita anda, tú mejor friega. Las manos con que me salvas de las losas hirviendo. Los equilibrios en las vías del tren. De vivir con costuras en los bolsillos. Con más pinzas y hasta un lado que esto abulta. La trinchera con que defendemos la vida del llanto nocturno. Parece, al final... Bueno, no, espérate. Porque a veces, con frecuencia, crecen las barrigas y los sueños, pero no el sueldo. Parece, al final, que nos falta tendedero. Descuelga lo que abandonamos ahí al sol, reseco y descolorido, con la grasa que no supimos arrancar de las mangas que nos dejaron descosidas. Parece que aún así, que tendremos que ampliar el tendedero, que nos quepa el cielo que nos mira ser nosotros, jugando 10 añitos, descubriendo el mundo. Amor, ven. Ayúdame a atender todo el amor que aún queda en el canasto. Y esta vez, que a ninguno se nos olvide recoger este amor limpio que me dejas. Qué bueno. Ha quedado largo. Es lo mismo. Y bueno, este que está escrito como si fuera mi hermano, que es con el que me ha compartido, pero estaba pensando en mis dos hermanos. Yo, papá de mi hermana, le saco 11 años. Y es más difícil de encajar en esto, pero estaba pensado en ello, ¿no? Porque en momentos en los que te falla un poco todo el mundo, al final, esa tribu, esa comunidad más íntima, siempre está ahí como un cobijo. Y como una trinchera frente a otras formas de vivir que nos diste, ¿no? Es el poema con el que se cierra el libro, y la verdad es que deja un pozo bonito. Por más que forjes tu templo protestante, y exprimas cada día la sal del sudor, y levantes el espejo negro que osnubila los sentidos, y vistas de coraza la desnudez de tu boca, y alejes de tu cama almohadas y fotografías, recuerda la colmena de siglos que aquí nos trajo, el sabor de la comida compartida, las caricias, el calor de una mesa camilla, el olor a jazmín, las sillas de puerta en puerta, el abrazo inquebrantable y el vino en común. ¿Cómo sobrevives al páramo desolador de las autopistas? Al insomnio por el grito de los cuchillos, al calor asfixiante de este invernadero y al maremoto de cada despertador. Yo, de momento, he desnudado la paleta de colores de las tardes, arrimo carrillos de arena a las playas, he retorcido el absurdo desde un pozo y escribo largas cartas de silencioso socorro. Pero en mi caso, si algo me sucediera, llame a mi hermano. Si algo sucediera y una losa de hormigón me quebrara la frente o una olla a presión estallara en mis labios, llamen a mi hermano. Si algo sucediera y no me quedaran uñas ni pilistras o de súbito los sueños cayeran por el balcón, llamen a mi hermano. Que él tome mis manos siempre heridas con sus chasquidos de contradicción, las riegue con su sudor de hogar. Déjenle que extinga el fuego de mi patio. Él sabe de los pelos que suelta Feni, qué significa un giro de sus orejas y qué cuentan sus ojos de oráculo. Nunca tuve más acertado deseo una noche de reyes. Llamen a mi hermano si algo me sucediera, porque nadie responda a mi escueto socorro, me pudiera el absurdo. Llamen a mi hermano, porque sabe el idioma en que canta el albero, y solo él puede, conmigo, en peso. ¿Seguimos con este o con un poquito de esperanza? Le voy a dar al epílogo este, ¿no? Sí, ¿no? El epílogo, yo creo que nos despedimos con ese sabor de boca. Y ya luego los que queráis ir tomando cerveza, que tengo la boca seca. Este, bueno, en la primera parte tiene algunos principios que están como entre paréntesis y dos que no están numerados como capítulo porque... Por jugar un poco con sí, el que como... pueda leerse de una forma aislada, pero también que es tiene como que tiene un hilo conductor, ¿no? Que son las partes del encuentro y la hora y el momento, que es lo que une, le da un poco sentido más global a esa parte. Por eso está entre paréntesis. El epílogo, como digo, de esta parte empieza con dos citas. La primera de Gata Katana. Yo a veces digo que esta chiquilla estaba llamada a ser la Carlos Cano de nuestra generación, pero... por desgracia la vida, pues a veces se va. Y tiene un poemario que es increíble para los jóvenes que lo escribió, que de un de uno de sus poemas era Cómo aman los pobres, y me gustó mucho este verso que dice: y en sus jardines también crecen las flores. Y otra cita de David Eloy, que de su libro Para nombrar una ciudad, que me, terminando el poemario, lo estaba leyendo ese libro y vi que me venía al pelo para este texto, porque habla de eso, de la forma de nombrar la ciudad. Se llama La textura de la felicidad. La felicidad tiene la textura de los suelos que pisamos juntas. No hay ciudad que me valga si no es con ustedes, ni calle en que no me crezca a vuestro lado. He encontrado al fin el fin de la dicha en el camino sentado de nuestros pasos. Esta sonrisa tonta que me dejáis cuando escucho el relato de vuestros soles, de vuestras lunas, de nuestras estrellas. Esta serena alegría serena de luz madruguera de mayo atardeciendo en vuestro pelo, de mayo renaciendo en vuestras manos. Hay una calma y un remanso para descansar en vuestras voces. Hay una paz forjada en el sonido ensordecido de vuestro batallar cotidiano, donde una complicidad de algodón nos cubre la espalda, donde un abrevadero de aire nos infla el cuerpo, y acostarme en vuestros ojos es acunarme en el cálido regazo de lo eterno. Muy bien. Gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias, gracias a Fran por su poesía, a Francis Doble, Alambre, felicidades por este poemario, felicidades también a Anelio por sus ilustraciones y muchas gracias a todos por compartir este ratito. El libro está disponible aquí en La Fuga y seguro que en algún otro, alguna otra aldea. Y por mí, escribiendo ahí, pero los de Sevilla que lo compren aquí. Y animar a Fran a que pronto nos regale otro poemario de esos materiales que está trabajando y no tengamos que esperar mucho más para seguir leyéndolo. Como decía, si queréis seguir escuchando poesía, el jueves, ¿verdad, Luis? Creo que este jueves tenemos la visita de un autor que es el que ha ganado el premio Villa de Peligros de poesía y que va a estar aquí. Viene desde Granada, ¿puede ser? Viene desde Granada y pues es que se me ha olvidado el nombre. El nombre, ¿no? Algo de quién. ¿Perdón? Juan Aguilar, creo que. Si no, toda la información está en la web de La Fuga. Pero bueno, a la misma hora, a las 8:30, habrá otro recital con otra presentación del libro. Y si no, ya sabéis que está aquí La Fuga a vuestra disposición. Y nada, ¿motamos una cervecita? Vale. Vamos.